En este caso, siguiendo, ayer comentábamos que estamos en la organización del segundo encuentro de Economía Social y Solidaria en la Universidad de Río Negro y estamos conociendo experiencias que siempre es importante darlas a conocer, sí. ¿No? Y la radio un poco está queriendo hacer eso. Y invitamos, Orlando vino el otro día a la reunión, Orlando Ñancuche, que es presidente de la cooperativa 20 de junio, una cooperativa de construcción, y digo, bueno, Orlando, venga a la mañana y nos cuenta un poco la historia de la cooperativa, así que está con nosotros Orlando y Juan Carlos Pisandelli, que es integrante también de esta cooperativa de construcción. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, ¿cuándo, Orlando, cuándo nació esta cooperativa, Cooperativa 20 de junio? Bueno, esta cooperativa nació en el 2003, con una necesidad de trabajo que no había, y bueno, nosotros un grupo de vecinos decidimos unirlo para formar la cooperativa. No sabíamos qué era la cooperativa, pero bueno, el objetivo era formar y poder tener un trabajo por lo menos permanente. Uno se hacía una changa, otro también, bueno, así fue creciendo la cooperativa de a poco. Nos costó mucho, pero bueno, pero hasta ahora, gracias a Dios, estamos todavía en camino, ¿no? ¿Eran todos albañiles? Sí, casi la mayoría todos albañiles, que todos no somos de gran estudio, sino más que nada de trabajo, así que bueno, es medio difícil, ¿sí? Bueno, pero a través de la ayuda de todos, así un poco cada uno, lo fuimos armando de ideas, sabiendo lo que era una cooperativa, y bueno, algunas charlas, capacitaciones, preguntando, así creció la cooperativa de trabajo este junio, y bueno, fuimos sumando algunos socios, por ahí la cooperativa a veces algunos no la entiende, pero bueno, es todo un trabajo solidario más que nada, porque nosotros los trabajos que se hace, lo hacemos justamente con los compañeros, no tenemos gente contratada, sino que somos todos socios. Okay. Juan Carlos, bueno, ¿cómo se suma usted a la cooperativa? ¿Cuándo? Sí, bueno, me ve Orlando, ¿sí? Para participar en ser parte de la cooperativa. Y en el 2003 también, pero nosotros nos conocimos ya en 98, en trabajos particulares así. Nos fuimos conociendo hasta que surgió la idea de formar la cooperativa. Claro. Un poco influenciada por la dirección de cooperativa, de formar la cooperativa, nos animamos. Y bueno, es todo un aprendizaje de todos, sí, los días. En un momento bastante crítico, ¿no? Por el año 2003, sí, después del que se vayan todos. Claro. Del carcerolazo. Sí. Bueno, ¿y actualmente cómo están trabajando en la cooperativa? ¿Cuántas personas integran este espacio? Y ocho con él. Ah, sí. Siete total. Sí. Y Juan Carlos, ustedes es ingeniero. Ingeniero civil, sí, sí. Civil. Así que también pueden trabajar, incorporar a alguien también en la parte más técnica. Sí. ¿No? Fue importante. Sí, cada uno aporta lo que sabe y lo que sabe hacer. Así que bien. Nos vamos cooperando cada uno con su saber. Y el tema yo pensaba las contrataciones con el Estado, como es, porque uno ve que siempre son las mismas empresas las que construyen con el Estado, ¿no? Y todos los problemas que eso también ha traído, porque claro, a veces, bueno, denuncias, hay gente que está muy implicada en estas cuestiones, y sin embargo siempre son los mismos nombres, las mismas empresas que construyen con el Estado. ¿Llega alguna cooperativa a que el Estado le otorgue para hacer alguna obra? ¿Ustedes han podido llegar a eso? Sí, nosotros tuvimos, el primer gobierno que entró Martín Leche, nosotros tuvimos un par de reuniones con los ministros, se cambiaron los ministros 2 por 3, bueno, por ahí un día tuvimos con uno, el otro día teníamos otro, y así que bueno, fuimos ahí por ahí, alguna cooperativa, porque no solamente somos nosotros, hay varias cooperativas, bueno, algunos sí lograron a través de esas reuniones, íbamos formando una federación de cooperativas, a través de, bueno, algunos pudieron entrar, a través de hacer trabajo, agarrar el trabajo, Pero bueno, nosotros no hemos agarrado trabajo grande, lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo un trabajito así chico de desarrollo social, que estamos terminando un baño ahí para un discapacitado, bueno. Y después, bueno, particular, bueno, si tenemos clientes, más que nada particular, así, ¿viste? Hemos trabajando, estamos haciendo también la mutual de la carne, ¿viste? Así que tenemos otra cabi, así que bueno, también, bueno, es otro paso que nos han dado, ¿no? Así que bueno, son trabajos así que hemos ido haciéndolo, y bueno, después trabajo así particular chico que vamos haciendo, ¿viste? Pero por lo menos tenemos un trabajo continuado, más que nada, porque antes hacíamos un laburo y paramos un mes, como decía anterior. Pero bueno, hoy gracias a Dios los trabajos son más continuados, y bueno, tenemos fuerza más, ¿viste? Porque el esfuerzo de todo vale. Y me decía, también hablando antes de entrar con Juan Carlos y Orlando, que una de las cosas más difíciles, a veces yo decía, uy, qué difícil los papeles, ¿no? Porque en general uno piensa que es gente que viene de la albañilería o que viene de la construcción y que no sabe cómo administrar una cooperativa, y eso parece que ser lo más difícil. Pero me decía, no es lo más difícil, ¿no? No, es el vínculo entre las personas lo que más complica. Por ahí no es fácil que todos acuerden lo que es un trabajo en forma cooperativa. Por ahí estamos acostumbrados a una dependencia, claro, de otra forma. Acá hay un jefe, claro. Acá hay un jefe y bueno, a esperar que te dé la orden, a esperar que te dé la plata, y que acá es al revés. Sos vos el dueño, sos el patrón, sos vos el que tenés que activar. Claro. Está bueno, y para los que quieran acercarse a conocerlos, o también que quieran algún servicio de los que ustedes brindan, ¿a dónde se tienen que acercar o cómo se puede contactar con ustedes? Bueno, nosotros tenemos teléfono, que son panfletos, 8 panfletos, tenemos un cartel conocido que nos llaman, así que bueno, estamos tratando que todos los clientes hemos repartido, por cierto, se ponen en caso de en los corralones grandes, así que hemos dejado folletos, dándole publicidad, ¿no? Y creo que bueno, hoy tener esta posibilidad, agradecerle a ustedes, porque nosotros a través de esto estamos llegando a más gente. Tenemos un Facebook también que nos puede entrar como cooperativa 20 de junio, en el Facebook. Nosotros estamos montando día a día los trabajos que se está haciendo, vamos haciendo día a día, las fotos que se hacen, no solamente son una sola foto, sino que vamos a hacer varios laburos que vamos montando. Cómo se va avanzando la obra, cómo hace todas esas cosas, bueno, eso, todas esas cosas lo han deseado mucho, pues bueno, lo llaman, lo escriben, así que bueno. Así que sí, el Facebook ayer entrábamos, porque estábamos organizando el encuentro de economía social y buscábamos la información de la cooperativa, y en el Facebook tienen fotos de las, claro, obras, bueno, está bueno eso, ¿no? Sí, sí. Así que también van a estar participando del encuentro de economía social y solidaria en la universidad, sí, ¿están realizando? Sí, sí, seguro. Bien, así que, bueno, para nosotros es muy lindo conocer estas experiencias de gente que se juntó para salir adelante con emprendimientos propios, así que esperemos que siga, ¿no? Después de tantos años, con mucha fuerza. Sí, nosotros, bueno, un tiempo casi tuvimos que a punto de darle baja a la cooperativa, bueno, que por ahí cada día hay que ponerle más ganas a la cooperativa, ¿viste? Bueno, nosotros tenemos así otra cooperativa que siempre lo estamos invitando, juntando, charlando, luego pasando la información uno a otro para que se pone ayer cuando la cooperativa de Fruta y Carne, y el presidente ahí, y le invité para que participe también, ¿viste? Que tenga esta posibilidad, ¿no? Entonces, todo así agrupándolo, por ahí tener una charla, una reunión, lo vamos haciendo los cursos, se hace por ahí, hemos aprendido varias cosas, la edición de cooperativa, le han dado una charla en el Banco Caricó, hemos participado también de las charlas, de los congresos que se hacen, claro, son cosas, son experiencias que vos aprendés, no aprendés una cantidad, sino que te queda algo que lo que vos estás ahí, ¿viste? No es que uno vaya, aprende, si voy a un curso y aprenda un montón, no, te queda un poquito, pero ese poquito es mucho para nosotros. Uh-huh. Y además el tema de crédito, ¿no? También para poder, uh-huh, comprar maquinaria, claro, creo que ustedes necesitan ese apoyo, ¿no? Sí. El año pasado, el anteaño, recibimos un subsidio que nos dieron para comprar máquinas. Uh-huh. Así que eso fue un empujón importante. Claro, así que también el rol del Estado, ¿no? Qué importante el acompañamiento de estas experiencias. Así que bueno, mucha fuerza, ¿eh? Y nos estaremos encontrando con esta y otras experiencias, porque ya nos pusieron en contacto con otras cooperativas de construcción también, en el Encuentro de Economía Social y Solidaria del 4 de noviembre. Sí, cuando quieran están más que invitados, como siempre, acá a la radio. Bueno, muchas gracias. No, gracias, yo agradecer y bueno, invitar también a las demás cooperativas que se sumen al encuentro que se va a hacer, y que es importante. Nosotros una oportunidad tuvimos en la edición de cooperativas, cuando Raúl Martínez estaba en el tiempo en la edición de cooperativas, hicimos en la feria municipal ahí, y bueno, fue muy bueno, porque vos mostrás lo que vos hacés, un poco te ven así, esto, y pues, algunos se sorprende, viste, bueno, uh-huh. Pero bueno, más que nada vamos a seguir participando y poder estar más activo con toda la cooperativa, ¿no? Y agradecerle, por supuesto, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, era la cooperativa 20 de junio, cooperativa de construcción de aquí de Viedma, con su presidente Orlando Ñancuche y con Juan Carlos Pisandelli, uno de sus socios. Muchísimas gracias, saludos a los demás, bueno, integrantes de la cooperativa.